Solo eres la causa de nuestras buenas acciones. Dentro de la Iglesia muchas veces se dan ciertas confusiones u oposiciones, haciendo afirmar cosas que son parte de la verdad, como por ejemplo, cuando se habla del Espíritu Santo pareciera ser que es exclusividad de ciertos movimientos, o que sopla en lugares especiales. Algunos creen que es patrimonio de un grupo y que solo generando ambientes propicios el Espíritu se manifiesta. Esto es parte de la verdad, porque todos debemos tomar conciencia de que recibimos el Espíritu. El Espíritu no es patrimonio de un grupo, sino que es el que nos hace a todos uno, es el que hace a la Iglesia una, y es el que sostiene a la Iglesia silenciosa y misteriosamente. Por eso hoy te propongo que recuerdes esto: ya no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios, porque todos recibimos el Espíritu de Dios, y Dios quiere habitar en nosotros por su amor, por sus inspiraciones que nos motivan a seguir a Jesús. Intentemos en este día, en estos días, afinar el oído del corazón para percibir la voz del Espíritu de Dios que habita en nuestra alma y que nos conduce a la paz, a la alegría, a la serenidad, a la entrega, al servicio, en definitiva, al amor. Miremos a nuestro alrededor, en nuestro interior, siempre se puede ver todo de otra manera, siempre se puede ver todo con los ojos de Dios. Envíanos, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre, misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.